fue bastante confrontativo el tono de los secretarios generales de los gremios. Efectivamente estaban SICOP, que son los profesionales de la salud, estaba el gremio de judiciales, que tiene un volumen bastante importante de participación entre todos los trabajadores del Poder Judicial de la provincia, estaba ATE y SUTEBA. La medida no estaba programada inicialmente para trasladarse a Capital Federal, pero fue una respuesta rápida que en general el sector mostró ante las declaraciones de un tono muy muy alto de conflictividad del gobernador el día de antes de ayer, que hizo un discurso en el marco del recordatorio del 24 de marzo, sí, desde la Casa de la Provincia de Buenos Aires en Capital Federal, uh-huh. Y entonces la respuesta de los trabajadores fue trasladarse allí también a mostrarle su descontento al gobernador.